Si te sientes cautivo de la pornografía, la masturbación, pecados ocultos, vicios, deseas ser libre, lo has probado todo, pero nada te funciona, hoy te quiero dar la única solución para romper esas cadenas. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es que dice la Biblia. Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Ya estamos de vuelta en Miami. Estuvimos de gira en Maryland y Virginia durante 10 días. Predicamos 13 veces en distintas iglesias. Así que gloria a Dios por eso. Un abrazo a toda la comunidad linda ahí, Virginia y en Maryland. Todos esos hermanos nuestros ahí en la distancia que siempre nos siguen y nos saludaron con tanto aprecio. Que el Señor les bendiga mucho. ¿Sabes? Si te gustaría que estuviéramos en tu iglesia, por favor, dile a tu pastor que nos escriba al correo electrónico que les voy a dejar abajo. Tal vez pudiéramos comunicarnos y el día que pase por su ciudad pudiéramos tal vez compartir con ustedes. Entrando en el tema de hoy, este es un tema que me carga mucho, ¿sabe? Porque hay muchos jóvenes que me escriben a través del Instagram, principalmente. De hecho, si no me sigues en Instagram, búscame como que dice la Biblia. Y me escriben mucho pidiendo ayuda porque están atados en cadenas, vicios, pornografía, masturbación, a tantos pecados ocultos y desean ser libres. ¿Sabes? Ya tenemos varios videos sobre este tema y abajo en la descripción les voy a dejar varios videos. Son pasos, herramientas, consejos, tips que te van a ayudar mucho. Así que abajo les dejo los links de estos videos. Pero resumiendo todo esto, quería hacer este video para hacerlo de una manera clara. ¿Sabes que cada uno de nosotros, todo cristiano, es una nueva criatura, ha nacido de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos Espíritu. Y el Espíritu Santo pone en nosotros pasión por buscar a Dios. Si eres cristiano, lo más normal es que sientas en tu corazón el deseo por buscar a Dios, el deseo por vivir en santidad, el deseo que pone el Espíritu Santo de santificarte. Pero tenemos también en nuestra carne una inclinación a hacer pecado. Somos tentados en nuestra carne. Y de esas tentaciones no vamos a librarnos hasta que lleguemos al cielo, nuestros cuerpos sean transformados, redimidos. Pero el cristiano, Dios sí le ha dado el poder para vencer el pecado. El cristiano no es alguien desamparado y que su cuerpo va a hacer lo que él quiere. Como dijo un predicador una vez, que veamos eso como una intromisión en nuestro ser y que eso no nos afecta. Cuidado, dice la Biblia, cuidado con la cojera espiritual, porque la cojera espiritual pudiera sacarte del camino. La Biblia nos habla mucho sobre la santificación de nuestro cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, mi cuerpo sea guardado irreprensible. También dice la Biblia que no demos nuestros miembros al pecado. De manera que es necesario que corrijamos esos vicios, cojeras espirituales a través de la persona del Espíritu Santo. Ya dijimos que somos una nueva criatura en nuestro corazón. Somos un ser espiritual. Y sabes que tenemos esa batalla, pero ¿quién ganará entre nuestro espíritu y nuestra carne? Todo va a depender de lo que usted y yo comamos. ¿Lo escuchaste bien? Lo que usted y yo comamos, de lo que nos alimentemos. Pero no te estoy hablando de comida física. Nuestro cuerpo se alimenta con comida física, pero nuestro espíritu no se alimenta de comida física, se alimenta de la persona del Espíritu Santo. Alguien dijo una vez que esta batalla que tenemos en nuestro ser por el bien y el mal, pudiéramos compararlo a dos leones que van a enfrentarse en una fecha determinada. Un león no le van a dar comida durante toda la temporada. Durante un mes no van a alimentarlo, van a hacer lo que pase hambre. El otro león van a alimentarlo con comida suficiente. Y dice, el día de la batalla, ¿cuál león usted cree que va a ganar? Obviamente, el león débil va a perder la batalla, está débil. Y así también, usted y yo seremos vencedores dependiendo de qué nos alimentemos más. ¿Nos alimentamos más de lo pasajero, de lo carnal, de lo físico? ¿O nos alimentamos más de la persona, de la presencia del Espíritu Santo? Todos conocemos la historia cuando Pedro negó al Señor. Esa noche antes de que Jesús fuera entregado, Jesús le advirtió a Pedro que él le iba a negar 3 veces. Pedro se confió en sus fuerzas y dijo, yo nunca te voy a negar, aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Pero unos versículos más abajo, Jesús le dio la herramienta, el secreto para no caer en la tentación. Y el secreto fue este, velad y orad para que no entréis, para que no caigan en tentación. O sea, Jesús le advirtió a Pedro que él le iba a fallar, que iba a caer en la tentación, pero unos versículos después le dio la herramienta, pero Pedro no se percató y no obedeció. Y la herramienta que Jesús le dio para no caer en tentación era velar y orar. Verá, mi hermano querido, la oración y la comunión diaria con el Espíritu Santo es la única solución para vencer el pecado. Orar diariamente y tener comunión con Dios es lo único que te va a dar las fuerzas para ser un vencedor. Cuando oramos a Dios media hora todos los días, una hora, dos horas, un tiempo de comunión con el Señor, te vas a dar cuenta que en tu espíritu te vas a sentir fuerte. Sales de una hora de oración y te vas a sentir en tu interior, en tu espíritu, que eres un león, que te sientes fortalecido. Ves la tentación que ayer te hizo fallar, pero esta vez no caes. ¿Por qué? Porque tu espíritu se ha fortalecido en oración. La manera como nos alimentamos de la presencia de Dios es a través de la oración, de la búsqueda diaria. Hay un versículo de Romanos 8 que realmente me llama mucho la atención. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si obedeces los deseos de la carne, vas a morir espiritualmente. Nadie juegue con el pecado. Nadie juega al cristianismo y a la doble cara y que el pecado de mi cuerpo no afecta a mi espíritu. Mucho cuidado. El pecado del cuerpo sí afecta a la vida espiritual. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando de términos espirituales. Dice, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabes lo que significa eso en palabras simples? Que ese deseo pecaminoso que sientes, esa inclinación hacia el mal, Dios desea que lo venzas, porque si no vences, eso pudiera sacarte del camino correcto de la fe. Pero Dios desea que seas vencedor, y la manera única a través de la cual puedes vencer y hacer morir esas obras de la carne es a través de la persona del Espíritu Santo. Mi hermano querido, orar diariamente te va a dar la victoria. Abajo, como te dije, te voy a dejar todos estos videos que hemos hecho, pero al fin de cuentas, si no tienes una vida sólida de oración diariamente con Dios, no vas a poder ser libre. La única manera para ser libre está en la persona de Dios, no en nosotros. Ningún prisionero puede ser libre por su fuerza. Nadie puede libertarse por su propio poder. Hace falta el poder del Espíritu Santo. Y ese poder se conquista, se consigue a través de la oración. Yo deseo que seas un vencedor. Dios también lo desea. Pero dependerá de cómo buscas a Dios. Por favor, joven, hermano querido, si estás atado, por favor, necesitas diariamente comenzar a buscar a Dios en oración. Todos aquellos grandes hombres de Dios que han caído en el pecado y han sido de burla para el Evangelio, por así decirlo, que el Señor siempre nos guarde. Pero todos aquellos que han caído tristemente, usted mira sus vidas y les pregunta qué fue lo que pasó. Todos van a confesar, descuidé mi tiempo de oración. La oración es nuestro sustento espiritual. Oras mucho, vas a ser un vencedor. No oras casi, vas a estar débil. ¿Por qué? Porque la carne va a inclinarte hacia el pecado. Que Dios levante guerreros de oración, jóvenes consagrados, santificados para Dios, que desean vivir en santidad, pero que la buscan diariamente a través de la comunión con el Espíritu Santo en oración. Deseo que seas un vencedor. Que Dios te bendiga mucho. Déjame saber abajo, por favor, qué te pareció este video. Búscanos, por favor, en las redes sociales, en Instagram. Está creciendo mucho el Instagram. Búscanos como que dice la Biblia y ahí nos estaremos hablando un poquitico más. Que el Señor te bendiga mucho y un fuerte abrazo. Amén.